Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día viernes 5 de abril de 2019. Y los días viernes nos acompaña ya, como es tradición, para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque queremos justamente comprender y saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Juan Andrés? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio, gracias pues por la invitación semanal siempre. Un saludo también a la radio y a auditoras y auditores. Y vamos enseguida, Juan Andrés, algunas páginas. Juan Andrés, las bancadas opositoras firmaron un acuerdo con mínimos comunes, ahí estaban los jefes de cada uno de los partidos, y estos mínimos comunes podríamos decir que es para enfrentar en conjunto el trabajo en la Cámara y el desmantelamiento de alguna forma que hace el gobierno, por ejemplo, en materias laborales, en materias tributarias, en pensiones también, que ahí hay bastante de qué hablar. Hay 8 líneas de acción en general que han planteado las bancadas para evitar estos retrocesos que ya estamos viendo a diario. Y por otro lado también, Juan Andrés, se busca construir propuestas serias como la reforma previsional. ¿Qué impresión le merece a usted esta firma de acuerdo, o cómo ya la oposición finalmente se empieza a conformar, se empieza a visualizar algo, Juan Andrés Lago? Sergio, mire, yo creo que hay que ubicar bien este esfuerzo que se ha hecho durante un tiempo importante, que no ha sido nada de fácil. Eso yo creo que la ciudadanía lo tiene que saber. No ha sido nada de fácil llegar a este documento. Creo que son efectivamente, como usted señala, mínimos comunes que tienen mucho que ver, que están muy relacionados con el descontento social, con las demandas ciudadanas que son mayoritarias, y por lo tanto no es un documento cuyos contenidos estén reflejando, por decirlo así, una suerte como de acuerdo puramente político. Yo creo que el valor que tiene este documento es que recrea, intenta dar centralidad a las demandas ciudadanas y en función de esas demandas lograr un acuerdo para poder por lo menos tratar de frenar, hacer los esfuerzos para frenar esta ofensiva neoliberal por parte del gobierno, y por otro lado instalar temas que son efectivamente los temas que le importan a la ciudadanía. Ese es un primer punto. Un segundo punto, y es que esto se produce cuando el gobierno ha hecho un llamado al diálogo con los partidos políticos, al diálogo al cual han asistido a la Moneda el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, y también una delegación representativa del Frente Amplio, salvo un sector dentro del Frente Amplio, que emitió una declaración señalando que ellos no asistían a la Moneda a esa convocatoria hecha por Piñera, que fue el MDP, el Movimiento Democrático Popular, que son los históricos socialistas allendistas dentro del Frente Amplio. Y bueno, ese llamado al diálogo, que tenía mucho que ver con una idea, una figura de consenso, una cosa que el gobierno levantó ya el año pasado, las únicas fuerzas que se opusieron a esto, no porque estén en contra de los diálogos, sino precisamente por lo primero que decíamos, porque el punto de fondo aquí en este país es el tema de las demandas ciudadanas y de lo que está ocurriendo con el gobierno relacionado a esas demandas ciudadanas: pensiones, previsión, reforma tributaria relacionada con los temas de impositivos y los temas de financiamiento de políticas públicas, salario, en fin, seguridad ciudadana de verdad, enfrentar de verdad el problema de la seguridad ciudadana, sí, como un derecho ciudadano. Todo esto hizo que el Partido Comunista, el Partido Regionalista Verde, el Partido Progresista declararan que no iban a asistir a estas reuniones convocadas por Piñera. Y lo que ocurrió fue que después de esas reuniones, si yo no me equivoco, el presidente del Partido Socialista, el senador Elizalde, Yo tengo entendido que algo así también hizo el presidente del PPD, no sé en qué grado, en qué intensidad, lo mismo que Juan Chaín de la Democracia Cristiana. Lo que uno observó los días posteriores a esa reunión, con declaraciones también del propio Piñera, fue a lo menos frustración por parte de estos dirigentes respecto de la posibilidad de un diálogo. Y el miércoles pasado, cuando salen de la reunión con Piñera, los dirigentes del Frente Amplio declaran su frustración, sí, y declaran su decepción. Entonces, en este contexto, yo creo que también hay que poner en punto, y es que ya hay a lo menos tres parlamentarios demócratas cristianos, Calixto, Sabaj y Lorenzini, que han hecho declaraciones públicas desconociendo el acuerdo en el Parlamento. Ese es el contexto de la situación real que estamos viviendo, y por lo tanto yo creo que es bien importante lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, respecto de verdad si este acuerdo, que es tan importante a nivel legislativo, se va a cumplir. Porque usted comprenderá, como dicen algunos, que a mí la palabra me parece a estas alturas ya grotesca, porque sabe lo que pasa, Sergio, que mientras en algunos niveles de la sociedad chilena, institucionalmente hablando, me refiero en este caso en el Parlamento, yo creo que se abusa sin considerar el peso del nivel de desprestigio que tiene el Parlamento frente a la ciudadanía, se habla de esto del pirquineo. Sí. ¿Qué es lo que es el pirquineo? El pirquineo es cuando el gobierno de turno, en este caso el de Piñera, va a la búsqueda de votos específicos para poder construir una correlación que le permita aprobar sus proyectos. Eso fue lo que ocurrió el año pasado. Uh-huh. El grotesco pirquineo, que significó que parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Radical en particular votaron a favor de proyectos del gobierno. Entonces, yo creo que en esto, Sergio, tenemos que ser súper transparentes, tenemos que ser, yo diría, muy cautelosos y empujar lo que a mí me parece que es fundamental. Yo valoro mucho la declaración de las dirigentes, porque la mayoría eran dirigentes del Frente Amplio, que luego en la reunión con Piñera dicen ellas que se sienten frustradas y decepcionadas, y que lo que ellas ven como necesidad hoy día es fortalecer el diálogo entre las fuerzas de oposición. Es lo que nosotros los comunistas hemos señalado insistentemente en estos días: hacer los esfuerzos para que haya un diálogo fructífero entre las fuerzas de oposición, sin exclusiones, sobre la base de contenidos programáticos, como los algunos, no todos, porque no todos están ahí, de los que están en el acuerdo legislativo, porque hay otras cosas que a nosotros nos parecen súper importantes. Mire, hoy día estamos a puertas de un nuevo paro nacional activo convocado por la CUT y respaldado por múltiples organizaciones sociales y políticas, y está, por ejemplo, la propuesta que es de la CUT, es del movimiento No Más FP, entregada a más de 40 parlamentarios hace unas dos semanas atrás, respecto de cómo superar este cruel sistema previsional que tenemos, cómo avanzar respecto de terminar con los abusos, Sergio, con los abusos de la ISAPRE, 42% de una tasa de ganancia, el aumento de más del 8%, casi del 10%, y los costos de ese aumento los van a pagar las personas que están en la ISAPRE. Ni un peso a FONASA, ni un peso a FONASA. Entonces estamos llegando a situaciones de abuso que creo yo que ojalá estos parlamentarios que han dicho que desconocen el contenido del acuerdo de los mínimos, así pudiéramos entonces debatir frente a la ciudadanía qué es lo que quieren en realidad, qué es lo que están buscando en realidad. Porque aquí el gobierno está usando y abusando esta idea de que hay sectores de la oposición que somos obstruccionistas y que no queremos un diálogo. Eso es falso, eso es absolutamente falso. Pero también nosotros decimos con mucho énfasis que nosotros no vamos, pero por nada del mundo, a concordar cosas que vayan en contra de estas demandas tan dramáticas que hoy día existen en la ciudadanía. No lo vamos a hacer, y eso no es obstruccionismo. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que la oposición avance en acuerdos mínimos, en acuerdos programáticos, que busquemos propuestas, que tratemos de alinearnos en el terreno legislativo, pero por sobre todo, Sergio, y este para mí lo más importante, que como partidos y fuerzas políticas respaldemos, ayudemos a la lucha social. Hoy día estamos cerca de un paro nacional activo. Yo creo que una primerísima tarea de las fuerzas políticas de oposición en Chile es respaldar activamente, así como se hizo el 8 de marzo, activa y protagónicamente el paro nacional convocado por la CUT. Es el primer llamado que nosotros hacemos en relación a este cuadro que se vive. Usted ha señalado algunos puntos, Juan Andrés, que sería bueno ya ir despejando, especificando alguno de ellos. Ha mencionado usted a tres parlamentarios, a Sabaj, Lorenzini, Calisto, de la Democracia Cristiana, que tiene una mirada, pareciera ser contraria a lo que es el beneficio para la gente, para los jubilados, para tener una pensión digna, solidaria, no más AFP. También ha mencionado la movilización, el paro nacional activo del próximo jueves 11. Y a propósito de estos mínimos comunes, para empezar en este tema, la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara han señalado que tienen el deber de contribuir a la articulación de la fuerza opositora desde la coordinación de una agenda progresista común. El presidente de la Cámara Baja, el demócrata cristiano Iván Flores, dijo que con Jaime Quintana se han acordado algunas líneas de trabajo importantes. Incluso el diputado Iván Flores concuerda con el senador Quintana, presidente de del Senado, sobre el debate en torno a modificar la Constitución. Tenemos este cuadro, tenemos también la bancada opositora con mínimos comunes. En general, ¿cómo observa usted estos acuerdos que en definitiva pareciera ser que están en línea, en concordancia con lo que plantea la gente, la ciudadanía en la calle? Sí, lo que pasa, Sergio, es que con estos pronunciamientos que además son públicos, me refiero a los tres parlamentarios, hay una nota de prensa, de periódicos que han dado a conocer esto. No sabemos lo que van a hacer otros parlamentarios que el año pasado votaron de esta misma manera. Uno no espera que eso ocurra. Claro. Pero a mí me parece que, valorando mucho el texto de ese documento, valorando mucho, Sergio, esto que se está haciendo en el Senado, de incorporar el tema de la nueva Constitución, porque es una cuestión de necesidad social, más que necesidad política. Sin embargo, yo creo que hoy día la tarea principal de las fuerzas de oposición es empujar la lucha social, porque la lucha social en este país, Sergio, no es una especie de manada sin contenido. Esa es una caricatura. Aquí, usted recuerde que el 2011, lo hemos conversado otras veces, lo que abrió una nueva situación política en este país fue el Movimiento Ciudadano, y el Movimiento Ciudadano fue el que instaló con fuerza los temas medioambientales, la lucha contra la zona de sacrificio, la lucha del pueblo mapuche, educación gratuita y de calidad, nueva constitución, reforma tributaria. O sea, estamos hablando de una ciudadanía tremendamente consciente del punto de vista de contenido y de sus propias demandas. Yo creo que hoy día lo que puede eventualmente ayudar, más que eventualmente, tengo la convicción de lo que puede ayudar a que efectivamente todas las fuerzas políticas vayamos en una misma dirección, con nuestros propios matices y, en fin, todo eso, con toda la pluralidad de lo que eso significa, porque nadie está pidiendo que armemos un partido único ni cosas por el estilo, son caricaturas. Aquí lo que se está pidiendo es acuerdos entre la oposición, no consenso con la derecha y con su gobierno, que es lo que ocurrió el año pasado. Si la tensión esencial es esa, o estamos de acuerdo entre todos nosotros y empujamos en una dirección común, o hay sectores que siguen pensando que es posible y necesario hacer consenso con la derecha, y mientras la derecha chantajea diciendo que somos obstruccionistas. Entonces, en ese contexto, yo creo que las movilizaciones sociales, lo que pasó el 8 de marzo, las movilizaciones por el agua, las movilizaciones medioambientalistas, la movilización, repito, del paro que lo tenemos a puertas, sí, de convocado por la CUT, son un punto, yo diría, una nueva oportunidad para que las fuerzas políticas demostremos nuestras vocaciones sociales de verdad. Porque si hay algo que yo creo que empieza de nuevo a saturar a la ciudadanía, esto que el gobierno lo usa muy bien y la derecha lo usa muy bien, y es que no somos capaces de ponernos de acuerdo, es que estamos constantemente preocupados de cuestiones que no son los temas de la ciudadanía, y que finalmente hacen de que este gobierno de derecha haga lo que quiera, Sergio. O sea, usted ve, sí, Piñera, después de dialogar con los presidentes de partidos, incluso con el Frente Amplio, él dice: yo lo que voy a hacer es lo que tengo pensado hacer. no se movió ni un ápice, pero ni uno, Sergio, de lo que está planteando en reforma tributaria, el tema previsional, en fin, y en otros asuntos más. Entonces creo que la situación tiene cierta urgencia y que interpela fuertemente a los partidos para que nos pongamos de acuerdo. Yo insisto, como primera jerarquía, como cuestión fundamental, empujemos la lucha social. Y hoy día la lucha social está representada y expresada por el llamado que hace la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, hablemos de aquello, justamente, paro nacional activo de la Central Unitaria de Trabajadores el 11 de abril, el próximo jueves. Usted ya lo ha señalado, entonces, ¿hay razones suficientes, Juan Andrés, para que la gente se movilice, para que la gente salga a las calles? Incluso ayer jueves, en este espacio, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señalaba que se están generando las condiciones de conflicto social. Incluso destacaba lo que había dicho el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuando al ser consultado por el cierre de la empresa Pacific en Talcahuano, que dejó 400 trabajadores cesantes, él señaló que lo lamentaban. Y Bárbara Figueroa decía, no es suficiente lamentar. Acá se están generando condiciones de conflicto social con actitudes como, por ejemplo, del propio ministro, del propio presidente. ¿Es necesario entonces esta movilización paro nacional activo del 11 de abril próximo, Juan Andrés? Sí, yo escuché el programa de Radio Nuevo Mundo de la entrevista a Bárbara. Me parece de suma importancia, Sergio, de suma importancia en el terreno, de gran centralidad en el terreno social, político, en fin, en todos los planos. Mire, este gobierno no ha hecho nada por invertir en políticas públicas que impliquen proyectos, incluso en alianza estatal-privado, respecto de reactivar, por ejemplo, el empleo productivo. Si nadie está diciendo que volvamos al PEM y al POS, que eso era terrible. Sí. Los que vivieron la dictadura, los que vivimos la dictadura, y los que tuvieron que estar ahí desesperadamente tratando de pervivir con el PEM y el POS, saben de lo que yo hablo, y ojalá las nuevas generaciones también lo conocieran, para que sepan qué es lo que es eso, qué es lo que fue. No estamos en tiempos históricos tan para atrás. Nosotros no jamás quisiéramos que se planteara aquello. Hoy día lo que necesitamos son empleos productivos, y la economía chilena, que está controlada por más del 75% por grandes privados, lo que necesita y lo que se puede hacer efectivamente es una línea de inversión en empleos productivos. Si aquí lo que pasa es que este gobierno no está haciendo nada por eso, porque este gobierno, igual como el de Macri, que tiene un desastre, una tragedia social, millones y millones de argentinas y argentinos en la cesantía. Lo que está haciendo el gobierno de derechas y de Piñera es generar condiciones para elevar las tasas de ganancia de los grandes negocios extranjeros y que operan en Chile, como el tema de la ISAPRE. Como el tema de la ISAPRE, el 40% de ganancia es a comparación de otros países. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la China, estamos hablando de Gran Bretaña, no tienen ni siquiera cercano a eso. Esto ya es un escándalo de magnitudes que no se quiere ver. Y yo me lamento y llamo la atención a las fuerzas opositoras, que una vez por todas pongamos las cosas en sus términos. No es democrático que un negocio de esta dimensión tenga ese nivel de tasa de ganancia sin aportar absolutamente nada a lo que significa la generación de empleo productivo en Chile, superar el empleo precario, elevar los salarios, plantearnos pensiones dignas. Es decir, estamos hablando de cuestiones básicas de pervivencia. Y eso es lo que este gobierno no ha hecho ni va a hacer. Entonces, a mí me parece que por esa línea, escuchando a Bárbara, viendo los planteamientos de la CUT, de la Coordinadora 8 de Marzo, del NOMA FP, de la NEF, las comunidades mapuches, de los organismos defensores de los derechos humanos, yo creo que aquí se está generando una tremenda convergencia en torno a estos asuntos que son las grandes demandas ciudadanas. Sí. Ahora, Juan Andrés, hay demanda ciudadana y también institucionales. Usted señalaba hace algunos minutos que el gobierno no se movió ni un ápice a propósito de las reuniones sostenidas con la oposición. Queríamos conocer una reflexión política sobre el control preventivo de identidad de menores de edad. Fíjese usted que la UNICEF rechazó la iniciativa del gobierno y asegura que contraviene la Convención sobre los Derechos de los Niños. Agregó la UNICEF, Juan Andrés, que el proyecto de gobierno no avanza hacia la adopción de medidas para la protección de los niños, de los adolescentes. Ahora, el ministro de Interior dice que tratados internacionales no impiden seguir avanzando. Usted señalaba, bueno, este presidente no se movió ni un ápice, Chadwick en la misma parada. ¿Qué significa esta actitud tosuda del gobierno de sus personajes? Yo el otro día en otra radio, en la cooperativa, decía que el presidente Piñera era bien terco o medio terco en estas cosas, pero la verdad es que ahora con esta declaración del ministro del Interior, es verdad, yo creo que estamos frente a un gobierno de una porfía y de una prepotencia tremenda. Es decir, yo creo que el Estado de Derecho en Chile, sobre la base de este gobierno, está transgrediéndose en los mínimos. La militarización y la represión al pueblo mapuche. ¿Qué estamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que haya otro asesinato de un mapuche? ¿Eso va a ocurrir frente al tema de la adolescencia? Mire, luego compartiendo absolutamente el pronunciamiento de la UNICEF, el planteamiento que han hecho gente que ha investigado este tema durante años, si está todo comprobado, mire, no hay ninguna relación de causa-efecto entre esta famosa medida con la reducción o el control de adolescentes que sí están involucrados en grupos armados, delincuentes, que los echan por delante, que son niñas, niños, adolescentes marginados, que son usados por los grupos narcotraficante, en fin, ese es un universo de adolescentes reducido pero identificado e identificable y que requieren de la ayuda de la sociedad y del Estado, y la forma de sacarlos de eso es, en primer lugar, quitárselos a estos grupos delincuentes, quitárselos, arrebatárselos, y a partir de eso generar condiciones para que vuelvan a reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que debería hacerse. Y junto con eso, tomar medidas. Mire, yo el otro día sí lo vuelvo a reiterar, que aquí hay dos razones por las cuales en Chile se está fracasando en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico y el crimen organizado. Uno, la ineficacia particularmente de Carabineros. Carabineros es una policía militarizada, que lo único que sabe usar los palos, reprimir, todavía mirar a los movimientos sociales, a la ciudadanía como enemigos, con sospechas, mientras los ladrones y los sinvergüenzas y los delincuentes hacen lo que quieren, poco menos. Y por otro lado, Sergio, algo que tampoco se quiere tocar, que es el negocio de lo que significan las drogas, las adicciones, el narcotráfico y todo aquello que el día pasado la unidad de análisis financiero de la PDI entregó información cuya parte confidencial ya se la entregó al Ministerio Público. Y ahí yo también tengo una crítica frente al Ministerio Público y a la Administración de Justicia en Chile, porque la verdad es que en estos días, Sergio, lo que uno ve desde el punto de vista de lo que es Administración de Justicia es que todo lo que son abusos, corrupción, situaciones como esta, van quedando bastante, violaciones a los derechos humanos, van quedando bastante impunes, Sergio. Entonces la sensación de impotencia de la sociedad es muy grande. Yo digo esto porque al final de cuentas, si se hiciera un ejercicio real respecto del lavado de dinero, respecto de lo que significa las operaciones financieras en casinos, en los bancos e incluso en instituciones públicas, estaríamos atacando de verdad el tremendo negocio que son miles de millones de dólares que van a parar a estos grupetes organizados de alto vuelo. Ojo, porque aquí una cosa es el microtráfico, estamos hablando de los que hacen el negocio grande. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pretende Piñera con esto? Sacarse todos los pillos, absolutamente todo, militariza los territorios ancestrales de las comunidades mapuches. Luego esta cuestión contra los adolescentes, pero no tiene ninguna eficacia ni para poder establecer la paz en la Araucanía y establecer un ataque frontal contra el crimen organizado y sacar a este grupo de jóvenes que no son tantos, Sergio, sacarlos, quitárselos a la delincuencia. No tiene ninguna relación una cosa con la otra. Juan Andrés, tenemos entendido que ustedes, los comunistas, se reúnen prontamente, ya durante este fin de semana, reunión de su dirección, del pleno, del Comité Central. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué importancia merece para que la ciudadanía conozca esta reunión, dado el contexto justamente social, político, económico que usted nos ha señalado en estos minutos de entretelones? Sergio, bueno, yo creo que va a haber un intercambio ahí bien, bien importante en el Comité Central del Partido Comunista. Los temas que se van a abordar son los temas que están en la lucha social, la necesidad de empujar esa lucha social mucho más fuertemente, el cuadro regional, Sergio, que día a día que pasa nos interpela fuertemente. Es decir, la ofensiva imperialista norteamericana para instalar una guerra sigue adelante. Rusia, China, otros países han advertido esta situación. Y yo creo que los que aquí adentro de nuestro país han coqueteado con tanta irresponsabilidad en términos de respaldar a esta oposición golpista de Venezuela, también se tienen que hacer responsables de lo que está ocurriendo. Ese cuadro regional e internacional también lo vamos a analizar y vamos a proyectar política. Lo que le decía, lucha social, para nosotros es clave, no porque a los comunistas nos guste, porque sí mismo a la lucha social, la lucha social es algo muy éticamente, democráticamente, es algo muy fuerte, muy intenso, pero creo que en ese sentido y en ese contexto es que nosotros vamos a debatir temas también que tienen que ver con propuestas. Mire, en ese contexto también vamos a analizar algunos lineamientos ya respecto de temas de elecciones. Nosotros queremos avanzar en esa perspectiva. Va a haber análisis sobre elecciones y va a haber también acuerdos en esa dirección. El periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Por supuesto, Juan Andrés, vamos a estar a la expectativa, pendiente de aquella reunión del Comité Central y todos los temas que nos hemos convocado para esta mañana. Muchas gracias y que tenga una buena jornada. Gracias, Sergio, igualmente a ustedes también y a la radio. Muchas gracias. Entretelones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo de día viernes. La invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.